Por mucho tiempo vagué en busca de la meta última. Y durante mi búsqueda he tenido ocasión de ver a los demás cogidos en la trampa de sus propios deseos, cual moscas aprisionadas en una telaraña. Desde que tuve uso de razón, he venido observando a los demás sumidos en el mar de sus propios pensamientos, ahogados por la futilidad de sus vidas. Doquiera que fui, topé con gentes que creían que su felicidad dependía de múltiples posesiones. Vi personas que tenían todas las comodidades apetecibles y cuyas vidas, no obstante, discurrían confusamente, porque se dejaban esclavizar por estas cosas. Vi personas que amaban grandemente y sin embargo se dejaban sujetar por su amor, porque no habían dado con el modo de dar de su amor y ser no obstante libres. Vi personas sapientes, más esclavas de su propio saber. Vi personas llenas de religiosidad, más atadas por sus tradiciones y por el temor de lo desconocido. Vi a los muy sabios abandonar el mundo y recluirse, y a los ignorantes atrapados en la malla de sus propios afanes. Observando así a las gentes, he visto cómo erigen murallas de prejuicios, murallas de creencias, murallas de credulidad, murallas de grandes temores contra los cuales luchan, tratando de escapar de las murallas por ellas mismas levantadas. Observando a las gentes todas, he visto cuán vano resulta su bregar si no se libertan de los mismos dioses a que rinden culto, de los intérpretes que pretenden ser sus guías. Cada guía, cada intérprete de la verdad, traslada esa verdad según su propia y limitada visión. Si dependes del intérprete para llegar a comprender, solo aprenderás la verdad de acuerdo con sus limitaciones. Mas si tú mismo te fijas la meta, si fortaleces tu propia ansia de verdad y pruebas el filo de esa ansia con la observación, con la acogida de toda congoja y experiencia, entonces no tendrás necesidad de mediadores. Entonces nada tiene que interponerse entre tu meta y tú, entre tú y la verdad. Quisiera poder infundirles la certidumbre de la verdad, porque la verdad es más grande que todos los libros de religión, más grande que todas las creencias que celosamente guardan. Desde niño he sido, como son o deberían serlo todas las personas jóvenes, un rebelde. Nada me satisfacía. Yo escuchaba, yo observaba, quería algo más que meras frases, que la ilusión de las palabras. Quería descubrir y fijar yo mismo mi objetivo. No quería depender de nadie. No recuerdo el tiempo en que se me iba modelando en mi niñez, mas sí puedo mirar retrospectivamente y constatar que nada me satisfacía. Cuando fui a Europa por primera vez, viví entre gentes opulentas y muy bien educadas, quienes ocupaban puestos de gran autoridad social. Mas fueran cuales fueran sus dignidades o distinciones, no podían satisfacerme. También me sentía en rebelión contra los teósofos, con todas sus jergas, sus teorías, sus reuniones y sus explicaciones de la vida. Cuando acudía a una reunión, los conferenciantes repetían las mismas ideas que ni me satisfacían ni me hacían feliz. Asistía a menos y menos reuniones cada vez. Me rocé cada vez menos con gentes que meramente repetían las ideas teosóficas. Todo lo ponía en duda, porque todo lo quería descubrir por mí mismo. Vi en vagar por las calles, observando los rostros de la gente, la cual acaso me observaba con mayor interés aún. Fui a los teatros. Vi cómo la gente se divertía, tratando de olvidar su infelicidad, pensando que resolvía sus problemas con inyectar sus mentes y corazones de una excitación superficial. Vi personas que tenían en sus manos poder político, social o religioso, y que sin embargo carecían de esa cosa esencial de la vida, que es la felicidad. Asistí a reuniones obreras, mitines comunistas, y puse atención a lo que sus jefes tenían que decir. Generalmente protestaban contra algo. Yo sentía despertarse mi interés, pero estos tales no me satisfacían. Por medio de observaciones de una y otra índole, asimilé la experiencia acumulada en cabezas de otros. Dentro de cada persona había un latente volcán de infelicidad y descontento. Discurrí de uno en otro placer, de una diversión en otra en busca de la felicidad, y no la hallé. Yo observaba las diversiones de los jóvenes, sus bailes, sus trajes, sus extravagancias, y vi que no eran felices con la felicidad que yo buscaba. Observé a las personas que poseían muy poco en la vida, las cuales querían destruir aquellas cosas que otros habían levantado. Pensaban resolver la vida con destruir y construir de modo diferente, y sin embargo, eran infelices. Vi gentes que deseaban ayudar acudiendo a los barrios donde viven los pobres y los degradados. Estaban deseosas de valer a los demás, mas ellas mismas se encontraban desvalidas. ¿Cómo pueden curar a otro de un mal que ustedes mismos padecen? Vi gente satisfecha con el estancamiento productivo, que no crea, el tipo de burgués que nunca se esfuerza por levantarse sobre la superficie o cae bajo ella y así siente el peso de su gravitación. Estudié filosofía, ciencias, religión e historia, y sin embargo no me dieron lo que yo ambicionaba. Yo deseaba estar tan cierto, tan seguro en mi actitud hacia la vida, que nada pudiera perturbarme.